Primera creencia sobre las ventas. La gente cree que las ventas es una guerra. Y creemos que ir a vender es ir a pelearnos, ir a luchar, ir a combatir en el campo de batalla con otra persona. Y esta creencia, déjame decirte que es errónea. Porque cuando tú en tu interior crees que la venta es una guerra, déjame decirte lo que está pasando. A nadie le gusta ir a la guerra. A nadie le gusta luchar. A nadie le gusta combatir. Si tú crees que la venta es una guerra, estás creyendo también que alguien va a ganar y alguien va a perder. Y la venta, señores, se queda prohibido que alguien en una relación pierda. Porque tenemos que aprender a generar nuevas relaciones. La nueva creencia que tenemos que aprender a generar aquí, en este momento y en este lugar, es aprender a generar ventas, ganar, ganar. Relaciones en donde el cliente gane, en donde tú ganes como vendedor y todos ganen. Es decir, creer que la venta es una guerra, es una creencia negativa que a lo único que te va a llevar es al fracaso en tu negocio. Lo importante es entender que la venta no es una guerra. Al contrario, la venta es un tratado de paz. ¿Qué te parece? La venta no es una guerra, sino es un tratado de paz en donde ambas partes quedan contentas, quedan satisfechas y les dan ganas de volverse a reunir y volverse a ver. Porque puede ser que tú como vendedor creas que la venta es una guerra y puede ser que en una primera instancia resultes victorioso y ganes la guerra. Pero déjame decirte algo, ¿sabes cuándo te van a volver a comprar? Nunca. Nunca. Y esa es la mayoría de los problemas que tienen los vendedores hoy día. Aquellos viejos lobos de mar que se sienten grandes vendedores, lo único que hacen es estafar, lo único que hacen es hacer sentir mal a la gente, lo único que hacen es sentirse ganadores y hacer que la gente pierda. Pero ¿sabes qué? No le pueden volver a vender jamás. Así es que la creencia que tenemos que romper sobre la venta es que la venta es una guerra y tenemos que entender nosotros como doctores en ventas que lo que nos interesa generar son relaciones humanas en donde sean tratados de paz, en donde yo como vendedor gane, en donde tú como persona que me va a comprar ganes también y ambos obtengamos un beneficio. A esto el señor Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva le llama relaciones ganar-ganar. Estos son el nuevo tipo de relaciones, el nuevo tipo de negociaciones que tenemos que aprender a generar. Ganar, ganar, un tratado de paz. Recuerda, la venta es un tratado de paz. Cada vez que estés con un cliente, antes de intentar pelearte con él, lo primero que tienes que hacer es conciliarte, ganarte su confianza, generar un tratado de paz para que al final ambos ganen, ganen. Y él te recomiende gente, te recomiende amigos, te recomiende futuros clientes y esa pequeña negociación te puede representar en grandes cantidades de dinero. Pero por creer que la venta es una guerra por avaro, por avaricioso, puedes perder la oportunidad de hacer grandes negocios con grandes personas, todo por querer cerrar un pequeño gran trato. Así es que ten mucho cuidado, no por cuidar los centavos, descuides los pesos.